El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presenta Irradiando, inmersión, educación y música en la red a través de USMP 3D Radio. Bienvenidos una vez más a Irradiando, inmersión, educación y música en la red a través de USMP 3D Radio y gracias al proyecto en Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy es sábado 4 de febrero de 2012 y son exactamente las 11 y 5 de la mañana en Perú, las 5 de la tarde con 5 minutos en España. El día de hoy tenemos un programa muy especial en Irradiando y es que la USMP Virtual acaba de dar inicio al ciclo de conversatorios en el mundo virtual Second Life y lo hace con la participación del ingeniero Daniel Almeida Núñez, quien es Dalmeidán en Second Life y es originario de Venezuela y experto en la industria de las telecomunicaciones y de la ingeniería biomédica. Él nos presenta el primer conversatorio del 2012 en Second Life que se titula Procesamiento y conversión de imágenes médicas a 3D para su importación en mundos virtuales. Una aplicación, una herramienta muy valiosa y con mucho futuro en estos mundos virtuales. De esta manera, la USMP Virtual apertura su ciclo de conversatorios para este año. Y durante el conversatorio, el ingeniero Almeida hablará sobre los avances del software y la innovación tecnológica de los materiales en Second Life. También el doctor Almeida nos contará su experiencia como ingeniero en la empresa Materialize y la aplicación del programa Mimix en el procesamiento de imágenes médicas y ultrasonidos para crear modelos y simulaciones en tres dimensiones. El día de hoy nos acompaña el licenciado Eric Barrantes, quien estará también desde Second Life, desde el mismo conversatorio, haciendo los comentarios respectivos y el análisis profesional, como siempre nos tiene acostumbrado el licenciado Eric Barrantes. Bienvenido, Eric. Muy buenos días. Gracias, David. Buenos días. Un cordial saludo para ti y para todos nuestros oyentes que sintonizan nuestro programa Irradiando. En este momento me encuentro en el auditorio de la web 3D de la USMP Virtual, que está ubicado en la región de la Universidad de San Martín de Porres en Second Life, ¿no? En estos momentos, como bien lo señalaste, vamos a transmitir el primer, el cual se titula Procesamiento y conversión de imágenes médicas a 3D para su importación en mundos virtuales. Como expositor, como también lo mencionaste, estará con nosotros el ingeniero Daniel Almeida Núñez, ¿no? Él es venezolano, experto en la industria de las telecomunicaciones y de la ingeniería biomédica. Justo en este momento lo están presentando ya. Cabe señalar solamente que Materialize es una empresa belga especializada en prototipaje rápido, procesamiento de imágenes médicas y desarrollo de software biomédico. Aquí ya hay varios asistentes. Debo comentarles que el público se sigue haciendo presente en este auditorio donde se ha construido una laptop gigante en 3D. Prácticamente estamos sobre una laptop gigante. El expositor va a ser presentado delante de la pantalla. Para ello hay un pedestal con su respectivo micrófono que tiene como base un mouse. Y delante están distribuidos unos USBs de diferentes colores que están diseñados a manera de USB, ¿no? Como bancas. Yo ya estoy sentado en un USB de color verde, ¿no? Quienes han entrado a Facebook ahí van a poder ver y apreciar una fotografía donde se puede apreciar este auditorio, ¿no? Y bueno, ya en estos momentos está ingresando el doctor Daniel Almeida, así que vamos a escuchar en vivo y en directo y en exclusiva a través de Irradiando. Quiero contarles de dónde surgió esto y cómo llegué aquí hoy, ¿no? Porque reconozco que no soy un experto en mundos virtuales. Fue durante un curso que tuve la oportunidad de conocer al doctor Marco en Argentina, y a lo largo del curso me hace esta pregunta, ¿no? Que si yo creería que esto tendría aplicabilidad en los mundos virtuales. La verdad, mi respuesta honesta en ese momento fue que no tenía idea, que con gusto lo podíamos comentar y tratar, y aquí hemos llegado hasta hoy. Nos hemos reunido, hemos investigado y este ha sido el resultado de este primer paso, ¿no? Espero que disfruten esta aplicación tanto como yo he disfrutado comenzar a conocer los mundos virtuales. Y en teoría el conversatorio, a mí me gustaría mi participación por lo menos, dividirla como en tres partes. Una pequeña presentación donde hablaré un poco sobre la empresa y la solución tecnológica. Luego a la izquierda, a mi izquierda de mi avatar y a su derecha, una pequeña plataforma negra, tendríamos una pequeña exposición de las cosas que podemos hacer y que hemos podido hacer. Luego también un pequeño video que espero que todos sean capaces de verlo, que vamos a pasar. Y por último, el objetivo también final de un conversatorio, conversar, tener preguntas, conocernos y tener la oportunidad de hacer networking, ¿no? Como muy bien dijo Jorge, el título es Procesamiento y conversión de imágenes médicas a modelo 3D y su importación de mundos virtuales. En esta estamos en ese estatus, ¿no? En esa etapa. Hablaré sobre justamente eso, procesar y conversar y convertir imágenes médicas y cómo importarlas a mundos virtuales. Pero eso no, estoy seguro que no va a quedar ahí y puede ser incluso tema para un próximo conversatorio, una próxima oportunidad. Esto me gustaría que fuera solo un abreboca de todas las cosas que pueden ser llevadas a cabo con esta tecnología, ¿no? Sería un punto inicial, un punto de partida. Y con mucho gusto me gusta participar en este hecho, ¿no? Ya volviendo y comenzando con las biopositivas. Dice, ingeniería aplicada a la anatomía. Ese es como el eslogan de la empresa y también una de las cosas que me llamó la atención mucho de trabajar en el área biomédica. Es llevar ese, soy ingeniero, pero desde pequeño también me ha llamado mucho la atención el mundo médico. Y es llevar ese toque real y personalizado al ámbito biomédico, ¿no? Porque me cuesta mucho pensar que tratar a un ser humano en el área médica como una industria en serie, ¿no? Como si fueran los pacientes una cadena en serie. No, justamente un paciente es una persona única. Entonces ese cambio de enfoque, ¿no? O sea, hacerlo personalizado, personal. Y definitivamente, para mí resulta interesantísimo hacer un puente entre la ingeniería y la medicina, ¿no? Es lo que me apasiona y lo que me hace trabajar todos los días. Me siento afortunado por trabajar en esto todos los días. Un poquito sobre la compañía que trabajo. Materialize es una compañía de alta tecnología belga que comenzó ya hace más de 20 años en el 90 y está localizada ahí, no lo traduje, pero en español sería Lovaina, en Bélgica. Ahí está la sede principal y ya tiene oficinas, bueno, más de 1000 empleados y tiene presencia mundial, no muchas oficinas a nivel mundial. Aquí, bueno, se notan los punticos rojos en Inglaterra, Estados Unidos, en Asia, Japón, China, India, Malasia. Y sobre todo la que nos concierne a nosotros, en Latinoamérica. Quizá esa parte sí no se mencionó, yo soy venezolano. Y de hecho vengo de una pequeña isla del Caribe venezolana y yo tiendo a hablar muy rápido y una de las cosas que me preparé a conciencia para el conversatorio y para todo tipo de comunicación online es tratar de hablar más lento. Es contraproducente hablar muy rápido a veces. Y desde aquí, desde esta oficina latinoamericana, cubrimos desde México hasta Patagonia, ya estableciéndonos aquí en la oficina, ¿no? Esta es la estructura de materiales, no voy a entretener mucho aquí en esta parte. Solo son 8 departamentos y el que está resaltado en azul, que es ingeniería biomédica, es el que tiene presencia aquí en Latinoamérica, ¿no? Los otros siguen desde las otras sedes cuando necesitamos aquí en Latinoamérica alguna aplicación, vienen desde afuera, pero nosotros y yo precisamente soy ingeniero de aplicación, ingeniero biomédico en esta área, y suena muy complejo, ¿no? Pero tiene en verdad 3 enfoques que en la próxima lámina vamos a ver mejor. Es un enfoque biomédico que viene precisamente de procesar imágenes médicas, un enfoque de tecnología o manufactura aditiva, vamos a pasar a la próxima lámina, y un enfoque más de diseño y de moda, ¿no? Aquí está, son los 3 núcleos en los que se basa en realidad la compañía y que en la lámina anterior se puede ver muy compleja, ¿no? Pero en verdad son 3 núcleos, la ingeniería basada en imágenes médicas, la manufactura aditiva y el diseño en general, ¿no? Computacional, lo llamado en inglés CAD. Manufactura aditiva, no sé si están muy al tanto de lo que es. Quizá ojalá se pueda ver el video al final, porque hay un ejemplo impresionante, bastante impresionante de la tecnología. Hasta ahora la manufactura normalmente se trata de tener un bloque de algo y moldear ese bloque, ¿no? Es decir, sustraer partes hasta lograr la pieza final. Aditiva es todo lo contrario, es crear lámina por lámina exactamente lo que necesita. Más adelante, si poco a poco podemos ir entendiendo más de qué trata esto. Aquí ya entrando en el área que les mencionaba de mi experticia, ¿no? La área biomédica y el departamento biomédico. La herramienta, y es realmente de alta tecnología, es el Mimics Innovation Suite, que es también lo que vieron al principio en la primera lámina. Y en realidad son tres partes lo que es el Mimics Innovation Suite. El Mimics, que ya mencionó Jorge también en la presentación, que es el que usamos también para en parte de nuestra exportación de imágenes al mundo virtual. Mimics, en una sola línea, esa es su descripción, un software de procesamiento de imágenes médicas, es decir, que de imágenes apiladas 2D sacar un objeto 3D. Luego tenemos el segundo componente del Mimics Innovation Suite, que es un Trimatic. Se llama Trimatic y viene a ser en una sola línea, es un software de diseño anatómico. No es un CAD precisamente, porque tiene muchas otras ventajas y funcionalidades aplicadas a la anatomía y a la medicina, que no tiene un CAD normal, por eso lo llamaría un CAD anatómico. Bueno, y un último componente que son simplemente servicios en esta área. Ya paulatinamente estamos llegando a su enfoque y a su enlace con el mundo virtual, ahorita un poquito conociendo la tecnología en el primer paso del proceso, del flujo de trabajo. El expositor en este momento nos está mostrando algunas imágenes biomédicas que utiliza en la empresa Materialice. Ya acaba de hacer una pequeña introducción de la empresa y nos está explicando cómo se utiliza este programa, ¿no? Este software llamado Mimics, que le permite convertir imágenes médicas y hasta ultrasonidos en modelos y simulaciones en 3D. Vamos a seguir escuchando. Esta imagen 2D en verdad tiene mucha más información que solo valores grises. Tiene muchas aplicaciones ingenieriles en 3D que son explotadas y explotamos nosotros en esta compañía, y es parte de mi trabajo también hacerlo, que va mucho más allá, ¿no? Quisiera también recordarles y que le presten atención a esta imagen a la derecha de una cara, de un rostro, que lo mantengan en la mente para hacer un comentario sobre la misma al final. En Mimics, este sería el flujo de trabajo que luego en una lámina posterior voy a complementar con la última importación al. Entonces, un poquito volviendo al flujo, tenemos la resonancia, las imágenes 2D. Aquí resaltado en verde con el triángulo sería el Mimics. Y lo que hace Mimics es simplemente eso, ¿no? A partir de las imágenes reales, anatómicas. Aquí en este caso ya se ven. Y no importa el tipo de tejido, porque al principio también hace años se especializaba solo en tejido óseo, ¿no? Ahorita ya es tejido blando, corazón, pulmón, hueso, órganos en general. Esa es la parte de Mimics. Una pregunta que siempre surge es, pero a veces los objetos 3D ya el tomógrafo da una visualización 3D, ¿no? Que es lo que vemos aquí a la izquierda. Vamos a resaltarlo. Que en realidad se llama generación vía volumen, no, volume rendering. Es una visualización basada en voxels o píxeles, no, con transparencias. No, en verdad, esa sirve quizás para diagnóstico y para una mejor visualización de lo que está pasando en el cuerpo, pero no tiene en realidad aplicaciones ingenieriles. Ya ahí es donde cambia Mimics y ya comienza la innovación y lo innovador de Mimics, que es esto, ¿no? Lo que muestra es un modelo de superficie, una malla triangulada, de hecho, y su nombre oficial es STL, una malla triangulada. Y eso es lo que tiene un fin ingeniero. Va mucho más allá de la visualización. Y a la derecha. También, como les pedí que recordaran el rostro que vimos anteriormente, también tener en mente esta forma, ¿no? Esta malla que están viendo aquí, la forma que tiene, la forma de los triángulos, ¿no? Cómo están espaciados, son más o menos bastante equiláteros entre sí, formando y recreando la anatomía real, ¿no? ¿Por qué quiero que te mantengan esto en la cabeza? Porque también ya nos dimos cuenta que dentro de los mundos virtuales, la capacidad de manejar esta malla y de remallarla y optimizarla a conciencia resulta ventajoso. Eso fue Mimics Trimatic, como dije, tiene que ver con la parte de diseño anatómico. Aquí la parte que creo que nos interesa, puedo mencionar que se usa normalmente para diseñar todo tipo de dispositivos médicos, placas craneales, prótesis dentales, implantes, stents cardíacos, pero lo que también quiero resaltar, y volviendo a la parte anterior, es esa capacidad que tiene Trimatic de manejar el STL. Trimatic agarra en el CTL trabaja, puede trabajar hasta el nivel de triángulo por triángulo, y es lo que llamamos remallado, que para la aplicación de mundos virtuales resulta interesante. También los a ver qué se podrían importar. Viéndolo ya un poco más resumido y más claro, imaginándonos que el Mimix Innovation Suite es una caja negra, que aquí en realidad está azul, y dentro de Innovation Suite está Mimix y Trimatic, lo que le entra a la caja azul son imágenes médicas apiladas. Puede ser resonancia, puede ser tomografía, incluso ultrasonido, pero ultrasonido apilado, no el ultrasonido dinámico. ¿Y qué es lo que exporta? Las aplicaciones generales, es decir, las aplicaciones generales que exporta es análisis de elementos finitos. Esto no voy a entrar en mucho detalle, algunos quizás conozcan de qué se trata, otros no. Es simplemente, en un resumen, una forma de, en un objeto, medir y estudiar fuerzas, ¿no? Y cómo se aplica una fuerza, dónde se rompería, o flujo, ¿no? Cuando la sangre pasa por una aorta, dónde se rompería la aorta a tal presión. Ese tipo de cosas se haría en este campo. El segundo campo es CAD, diseño puro de dispositivos y artefactos médicos. Luego análisis estadístico, que se puede hacer con MATLAB. Y manufactura. Manufactura es ese enlace último que tiene que ver con la tecnología aditiva y que con el videito va a quedar más claro más adelante, ¿no? Y aquí está la primera mención oficial a mundos virtuales, porque yo creo y confío en que es así, que todo esto que podemos hacer en la vida real, eventualmente, estas cuatro cosas pueden ser hechas en mundos virtuales a su vez. Sería como un nuevo paso. Es decir, que estas próximas aplicaciones que voy a mencionar, que son reales, podrán ser hechas también en los mundos virtuales, ¿no? Todos esos aplicaciones ingenieriles que mencionaba, bueno, aquí un poquito con ejemplos y imágenes de qué se trata. Lo poderoso de esto es la segmentación. Como dije, el volume rendering de una tomografía se queda en eso. Tiene todas a través de transparencia se puede diferenciar un tejido de otro, un órgano de otro, pero no se pueden, verdad, separar y trabajar independientemente uno de otro. Aquí está a través de varias herramientas que son filtros y ediciones de las imágenes, tanto en 2D o hasta el objeto 3D en sí. Tener los objetos por separado, llegando a separar desde un diente independiente, un hueso entero, una arteria. Poco a poco también voy a tratar de enriquecer con algunos ejemplos prácticos que he tenido. El año pasado en Bélgica, de hecho, había un caso de dos gemelas belgas, dos jovencitas de 17 años que me tocó trabajar, y una de ellas sufrió un aneurisma en el círculo de Willis, que es una arteria en el cerebro, y la otra, claro, estaba sana. Entonces se hicieron las tomografías de las dos, y luego, segmentando esa arteria mínima dentro del cerebro, se pudo ver cuál es la diferencia entre uno y otro, qué había ocurrido mal con una, y ayudó al diagnóstico y al tratamiento oportuno para la chica. Otra aplicación, como dije, la parte que puede estar enlazada con MATLAB, ¿no? Si no conocen también MATLAB, un programa matemático, análisis anatómico, como en todo, hacia la anatomía, ¿no? Medidas, distancias, ángulos, exportar análisis estadístico, análisis anatómico. Aquí ya comienza una parte fuerte, ¿no? El cuerpo humano es muy difícil que tenga una figura geométrica o un volumen geométrico fijo. Normalmente en el cuerpo humano no hay esferas, cilindros, es sumamente irregular. Quizás una órbita ocular o la cabeza de un fémur se puede representar como una esfera, ¿no? Pero no es exacta. Entonces ahí viene la primera fortaleza de todo este approach, ¿no? El hecho de trabajar con el STL y que los triángulos se asemejan a la forma real. Porque hasta ahora lo que sucedía en el mundo, en este mundo, en lo que trabaja en esta área, en este punto de la investigación, es se tenía un STL de alguna forma, se tenía también por polylines, en español ahorita no recuerdo el nombre, pero líneas de relieve podría decirse, como las que vemos aquí, a ver, como estas aquí, con estas polylines es que se STL a un software CAD que podía ser hasta un CAD de automóviles, y las cosas médicas, ya lo que siempre se trata de evitar, y mencioné al principio, ya se estaba tratando de un punto de vista industrial, en serie, en cadena. Entonces ya ahí se perdía primero información, pasar del STL a un CAD, trabajar en el CAD nuevamente, y después había que pasar ese CAD nuevamente al STL. Entonces ese proceso moroso, ir y venir, nada óptimo, es lo que se trabajaba anteriormente, lamentablemente, y se llamaba ingeniería en reversa. Entonces este nuevo flujo de trabajo que acuñó Materialize, que los posicionó en el rango innovador, se llama ingeniería directa. Es nunca pasar a CAD, es todo mantenerlo personalizado, mantener ese toque y esa atribución que tiene el objeto, ¿no? Trabajar desde la imagen médica, el STL, trabajar sobre ella y seguir en ella, nunca cambiar de formato. Volviendo más con aplicaciones, y todas estas aplicaciones que estoy diciendo, en un futuro yo las veo fácilmente en los mundos virtuales. Análisis, comparar, en este caso aquí a la derecha, son de hecho dos vértebras que están posicionadas una sobre otra, y se puede ver con un código de colores qué tan negativo o positiva es una con respecto a la otra, ¿no? A través de un punto de referencia. El segundo caso es más con espesores también, un código de colores, igual que el último, una escala de colores, se puede ver el grado de la curvatura, ¿no? La agudeza de la curvatura. Eso es exactamente análisis. Modelos médicos. Y aquí, claro, permite una mejor comunicación, educación, práctica quirúrgica con paciente, tanto doctor, doctor-paciente, y ayuda al diagnóstico. Y esto fue dicho exactamente por un profesor en la UCLA en Los Ángeles, que no importa qué tan buena sea una imagen 3D, no hay nada como tener el modelo en tus manos. Bueno, también fácilmente lo veo como un método de, y esto tiene que ver con la tecnología aditiva, cómo se hacen los objetos 3D. También lo veo fácilmente esta aplicación en mundos virtuales avanzando, porque por ejemplo otra cosa que investigué y me di cuenta es que el Imperial College de Londres enseña medicina a través de Second Life. Ya muchas de estas cosas ya las tienen pensadas, ¿no? Y estratégicamente adoptadas. También durante mi experiencia en el área de telecomunicaciones, antes de saltar de campo, me enteré que en IBM, por ejemplo, los entrenamientos eran hechos no solo en, normalmente, y en mi caso fue así, y todavía lo hago, trasladar, ¿no? Hay que trasladar a la sede de matriz, hay que ir a una sede central de adiestramiento, ¿no? IBM está haciendo, escuché que estaba haciendo entrenamientos vía Second Life también. Entonces eso más adelante lo resumiré en una lámina, las cosas que se pueden hacer. Otra de las tantas ventajas que podemos tener. Ah, me salté esta página, este fue un caso que realmente fue impactante, ¿no? Impactó en la vida. Fue dos gemelas siamesas. Esto fue, si recuerdo bien, en Malasia. Y nuestra oficina de Malasia ayudó en esto. No se podían visualizar las arterias que compartían las dos niñas con rayos X. Y se hizo este modelo, todo a través de Mimics y Trimatic. Y luego, claro, el doctor pudo planificar mucho mejor la cirugía y saber dónde cortar y dónde no. Y se redujo el tiempo de operación de 97 horas a 22 horas. La aplicación de ultrasonido no, quizás no es la más fuerte hasta ahora, siempre más tomografía y resonancia magnética, pero sí se, justamente con ultrasonido, con salida tomográfica, se trabaja, ¿no? Justamente en Latinoamérica, el año pasado visité y tuvimos también este proyecto en Brasil, es un, el nombre se me va, el museo, no, Instituto Nacional de Tecnología de Brasil, que está localizado en Río de Janeiro, y ellos trabajaban, hicieron una investigación muy fuerte, incluso fue la tesis doctoral de uno de ellos que presentó en su doctorado que estaba haciendo en Inglaterra, fue esto justamente, y con Mimics, de hacer la gestación, ¿no? Aquí pueden ver las manos, los dedos, pues, lamentablemente no tengo el periodo en que este fue tomado, pero fue todo un estudio que hizo de la evolución del tamaño y cada uno de los tiempos iba imprimiendo en 3D cada uno de los casos. Si ya aquí no voy a entrar mucho, es la parte de aplicación ya mucho más ingenieril y biomecánica del análisis de elementos finitos. Ahí está AEF, análisis de elementos finitos, y dinámica de fluido computacional, ¿no? Análisis de elementos finitos, como dije, es la parte de fuerzas y dónde se rompería, o es lo que se utiliza también en las estructuras de puentes cuando hacen un arquitecto, un ingeniero civil, el estudio de un puente, dónde se vería ante un terremoto, ese tipo de cosas, es el análisis de elementos finitos, que también se aplica a la biomecánica, y de igual manera el de fluidos computacionales es el, como dice su nombre, cómo estudiar el paso de los fluidos a través de un medio, ¿no? En este caso, esta es una aorta que había sufrido un aneurisma abdominal, y aquí en el código de sus colores se puede ver que en este punto, vamos a marcarlo, es donde se vería donde estaría más propenso, no, más débil y más fuerte el flujo, y donde se rompería el aneurisma. Ese tipo de aplicaciones ingenieriles que ya van más allá de lo que estamos hablando. Se podría suavizar la anatomía y optimizar la malla, que es para que quede así como el caso 4. ¿Qué quiere decir esto? Mimics es sumamente realista, más que realista, es muy preciso. Es realmente preciso en menos de milímetros de precisión, menos de un milímetro de precisión, un octavo de milímetro creo, si recuerdo bien. Y para llegar a ese grado de precisión, un modelo anatómico tiene que tener muchos triángulos. Y en un caso Mimics, sin procesar se vería completamente negro, no, los triángulos fueran tan chiquitos y fueran tantos que todo el objeto 3D, por ejemplo, en el caso 4, se vería en negro, que es los lados de los triángulos. ¿Por qué se optimiza? Bueno, en un caso de imprimir en 3D, tener esa cantidad de información es buenísimo porque la impresión 3D va a quedar muy precisa. Pero en un caso de un análisis de elementos finitos, por ejemplo, que es lo que vemos aquí en el número 4, que se asignan materiales y se estudia la biomecánica del hueso, tener tantos triángulos y tanta precisión, de hecho, es contraproducente porque ningún paquete de software podría manejar esa malla, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Trimatic. Reduce los triángulos, los hace, dependiendo del parámetro que uno quiera, uno tiene total control, los hace lo más equiláteros posible, que es lo que normalmente se quiere. Pero si en verdad pierde gran precisión, no se pierde mucha precisión con respecto al original, no, solo se hace la malla más óptima para que sea poder utilizarla en este paquete, ¿no? Y esto lo vimos, que también haría falta al momento de importar a mundos virtuales, pero ya más adelante tocaremos ese tema. En Alemania, nuevamente del otro caso, dinámica de fluidos, ¿no? Pero respiración, ¿cómo serían las moléculas de aire y las fosas nasales? Cirugía quirúrgica, estoy completamente convencido que también tendría mucho impacto aquí en nuestro entorno nuevo, y también ha ayudado en el área académica muchísimo porque no se tiene acceso, y para hacer estudios, por ejemplo, organismos estatales que tienen que validar, por ejemplo, un dispositivo médico, no pueden hacer, es muy costoso, requiere recursos, tiempo. Por ejemplo, hacer un estudio de cadáveres, ¿no? En cuanto que con simulación quirúrgica, simulación 3D, todo eso se ahorra, ¿no? Se puede hacer real, y sobre todo cuando se está hablando de este realismo, de esta precisión. O sea, ese es otro de los puntos fuertes de toda esta solución. Tenemos la parte de aplicaciones ingenieriles y la parte de simulación quirúrgica. Antes ni siquiera tocar a la persona y hacerle un corte. Ah, este es como la placa que mencioné ahorita, ¿no? Un trauma en el cráneo. Y se diseña justamente personalizada a ese caso. Y aquí está también el flujo de trabajo. Comienza Mimics, el primer caso. Se logran objetos 3D. En el segundo caso sería Trimatic. Se hace la placa y luego se imprime. Recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el auditorio de la web 3D de la USMP virtual en nuestro programa Irradiando a través de USMP 3D Radio, el primer conversatorio del 2012 de la USMP en Second Life, procesamiento y conversión de imágenes médicas a 3D para su importación en mundos virtuales. Vamos a seguir escuchando al ingeniero Daniel Almeida. Y un doctor siempre se da cuenta que lo utilizaba, pero siempre volvían los pacientes con dolor. Esto fue en Estados Unidos, manejado por nuestra oficina de Estados Unidos. Y el mismo doctor quiso analizar qué estaba pasando. Y no lo podía ver en las imágenes 2D. Al tener el objeto 3D, se dio cuenta, vamos a ponerlo aquí con el láser, que una de las partes del implante traspasaba una parte de la cavidad del hombro, no recuerdo el nombre, y eso es lo que originaba el dolor, ¿no? Entonces, con esta validación fue que se sugirió y exitosamente se cambió el diseño del implante para evitar esta recurrencia en los casos de dolor postoperatorio. Nuevamente, mostrar quizás la parte de qué tan variada puede ser el diseño en diseño y la segmentación en la anatomía. En este caso se quería hacer el estudio de estos de vehículos para seguridad, ¿no? Y estudiar el tipo de lesiones y dónde serían más comunes las lesiones para ciertos tipos de shock automovilísticos, automotores. Y ellos necesitaban tener información lo más precisa posible, el volumen, la capacidad de cada órgano, cada movimiento que este tendría. Estadístico, cómo se movería cada parte, ¿no? Biomecánica pura. Y aquí se puede ver en la imagen, segmentaron incluso las venas femorales, las arterias femorales, el hígado, los pulmones, el corazón, aorta, claro, todo el tejido, la estructura ósea. Otra aplicación que quería mostrarles. El doctor Almeida nos acaba de presentar algunos modelos médicos y algunos casos en cómo el software Mimix ha sido muy útil para diagnosticar y atender a pacientes oportunamente, ¿no? También nos ha comentado, según sus investigaciones, que este programa, este software, se está utilizando en el área académica, sobre todo en simulación quirúrgica, y mencionó también que en una universidad de Estados Unidos se está utilizando en la educación este programa, ¿no? En lo que respecta a la carrera de medicina. Vamos a continuar escuchando al ingeniero Daniel Almeida. Y aquí en un solo cuadro, en verdad que las áreas de investigación y de aplicación, yo también lo llamaría, y de trabajo, las tres grandes que tengo un poco mayor, claro, por ser una, estamos en la área biomédica, sería la ortopedia, la parte craneomaxilofacial y la parte cardiovascular, ¿no? Pero una cosa que sí nos hemos dado cuenta a través de los años de experiencia es la, y ocurrió en este caso justamente, es la capacidad que tienen los usuarios de, la palabra se me va, inventar no es, pero es inventar nuevas aplicaciones, ¿no? Descubrir nuevas aplicaciones y adaptarlas, siempre y cuando ellos ven que se adapta a aquel flujo que vimos en la caja negra, ¿no? Si algo entra, imágenes médicas o imágenes apiladas en general, y salen para estas aplicaciones, todas las aplicaciones que tenemos, bueno, jugando un poco con esa caja negra o caja azul, distintos tipos de cosas que se pueden hacer, entonces ahí entramos en un caso de arqueología, que es el videito justamente que vamos a pasar después. Se hizo la reconstrucción, por ejemplo, de la momia Tutankamón egipcia, y luego fue recreada y fue paseada en gira por el mundo. Incluso en Egipto también se usa para sarcófagos y todo, antes de abrirlos, y sin tener que abrirlos, ven lo que tienen adentro y estudian la momia sin abrir nunca el sarcófago ni siquiera. Otra que recuerde, aquí dice forense, traduje este cuadro. En las ciencias forenses, en Suecia, muy quizás para alguno perturbador, un caso de un asesinato, y el asesinato, el asesino había escondido el cuerpo dentro de un bloque de concreto, ¿no? Y luego el bloque de concreto había sido utilizado para para una construcción y no se podía así simplemente quitar ese bloque, no abrirlo. O sea, se escaneó el bloque y sin nunca romper el bloque se vio el cuerpo, se segmentó, se ayudó en la investigación policial. Sí, se me había escondido. ¿Cuál más otro que tengo por aquí? Antropología, biología, quizás hay unas termitas en África también que lo utilizaron, que en el desierto crean su gran montaña, ¿no? Su gran montaña donde viven las termitas, y los científicos se dieron cuenta que sea de día, donde hace mucho calor en el desierto, o de noche, donde hace mucho frío, la temperatura interna de aquella montaña hecha por las termitas, no, lástima, no puse una imagen, siempre es interesante, se mantenía constante, ¿no? Entonces lo que hicieron fue primero inventar una máquina, tuvo que inventarse solo para ese caso único, de cómo escanear esa montaña. Se escaneó esa montaña y luego se quiso analizar, ¿no?, la montaña. Lo que no tuvieron en mente que el escanear tal montaña era de no sé cuántos metros, 3, 4 metros de altura, la cantidad de triángulos y el objeto que quedó, ningún software de procesamiento puede manejar ese objeto. Entonces, bueno, la investigación está parada ahorita en ese punto, pero ya el primer paso se dio, ¿no? Ya tienen escaneado con todos los ductos y todos los túneles dentro de la montaña, ya está hecho. Entonces, ahora todas estas aplicaciones que yo estaba hablando de, que son en el mundo real, y como dije en un principio, fácilmente las veo en el mundo 3D. Las cosas que veo es una herramienta muy poderosa académica, tanto para doctores, para ingenieros, investigadores en las distintas áreas que mencioné arriba, por ejemplo. Como dije, en el Imperial College de Londres utiliza Second Life, si entendí bien en la enseñanza de medicina. La USMP es pionera en Latinoamérica. Un gusto tenerlos aquí, haberme hecho la invitación. Simulaciones quirúrgicas, bueno, nuevamente también entra en la parte académica, pero lo que yo quiero resaltar, y de hecho es más que el eslogan de la empresa, es el objetivo, ¿no?, del CEO, del presidente, es tocar, y tocar con, o sea, no tocar, es dar un toque personal y real al mayor número de personas posibles. Entonces el objetivo, aunque no lo crean, para el año 2020 es hacerlo con 1 billón de personas, 1,000 millones. Bueno, quizás puede ser desafiante, pero estamos intentándolo hacer. Y por eso también uno de los objetivos de tener oficinas en muchos lugares, y también uno de los objetivos de tener la oficina aquí en Latinoamérica es ese, cubrir todo este territorio. Y el valor agregado es eso, es dar el toque real y personal a las cosas, ¿no? Claro, en Second Life, en los mundos virtuales, se pueden modelar, un ejemplo, un hueso, un corazón, pero no dejaría de ser un modelo, ¿no? No es real. En cambio, aquí se trabaja simplemente la anatomía que está dentro del cuerpo, salió como un objeto 3D, igual de preciso. Si recuerdan, esto ya lo puse yo, porque una idea mía, no sé si muy descabellada o no, crear avatares personalizados. Y por eso les pedí que recordaran aquella imagen, la podemos volver a ver si hace falta, donde se veía un rostro, bueno, con un escaneo de una cabeza humana, se puede escanear la piel incluso. Claro, el cerebro, los dientes, todo, pero se puede escanear la piel con Mimics. O sea, ahí tienes ya el modelo de una cara perfectamente real. Faltaría el cabello y todo, no podríamos llegar hasta ahí todavía. Pero por ejemplo, la persona, las caras de los avatares serían reales. El valor agregado que tendría la aplicación, ¿no? Luego varias sesiones, como dije, con el doctor Marco, mejor conocido como Atos, y con Fernando. Este fue el flujo que conseguimos hasta ahora para importar los modelos en Second Life, ¿no? Tenerla a partir de las imágenes 2D, tomografía, resonancia, utilizar Mimics para segmentar el área de interés. Luego, en este punto, aquí ya tuvimos el primer desafío, que, como dije, Mimics trabaja en STL y algunos otros formatos, pero lamentablemente no era Collada, que es el que permite con el que trabaja Second Life, ¿no? Entonces, para aquí utilizamos un programa open source llamado Blender, que hacía simplemente la transformación del STL a collada. Y ya este collada es el que importamos a Second Life, y ahorita vamos a mostrarles unos pocos ejemplos que logramos hacer. Y aquí me faltó un paso, diría yo, que es el que le mencioné de la cantidad de triángulos y ramallar que podría ser con Trimatic, porque nos dimos cuenta también que si la malla traída de Mimix estuviese mejor remallada, mejor cantidad de triángulos, primero es mucho más fácil darles texturas luego dentro de Second Life. En esa parte sí, por ejemplo, Fernando, un experto, yo ahí no llego tanto. Segundo, el impacto del terreno, los prints que ocuparía van a ser mucho menor también. Y por último, el costo. Por supuesto, también costaría menos la importación del modelo, ¿no? O sea, aquí yo, antes del paso, quizás el del de collada, haría el otro, ¿no? De optimizar la malla para lograr esos tres beneficios. Beneficio de usar el Innovation Suite, el Mimix Innovation Suite en Second Life. En general, yo creo que también son los beneficios de usar los mundos virtuales, que representa un espacio compartido con acceso a una herramienta, en el caso de la personalizada, que en otro caso sería muy limitado a un laboratorio, a una computadora, a una persona, a un instituto en particular. Aquí se podría compartir de gran manera. Reduce costos de igual manera al usar un uso más eficiente del recurso. Tiempo, quizás no lo mencioné mucho, pero también es otro de los fuertes, debí haberlo hecho de todo este proceso innovador y del software, es el tiempo, ¿no? Es la cantidad de tiempo que se salva, porque antes, hace 20 años que se trabaja con biomecánica y se utilizan objetos 3D de la anatomía, pero todo era hecho con programadores, cada caso era único, eran meses de investigación, después si esa persona dejaba esa investigación se perdía ese trabajo. No, aquí es justamente un flujo de trabajo muy rápido, de minutos, y que da un valor agregado muy grande. Entonces ese es el punto que quería decir con ahorra tiempo en modelado de investigación, aprendizaje. La interacción en tiempo real, por supuesto. Y también uno de mis enfoques y de mis pasiones es el intercambio de conocimientos y siempre aprender un poco más. Yo hace 2 meses no sabía nada de Second Life, o sea, lo había escuchado, pero no había metido ni tenía experiencia. ¿Y cómo puede llevarse ese intercambio de conocimientos a un mayor nivel? No solo internacionalización, sino también de interdisciplinas y todo a través del networking. Ahorita me gustaría pasar, con ayuda de Marta también vamos a pasar los objetos 3D. Esto, disculpen, no traduje tampoco estas noticias, lo que hice es que, bueno, la solución tiene todas las autorizaciones, la FDA americana y la Comunidad Europea, y estamos trabajando ya aquí en varios países para trabajar también las de aquí. Y, por ejemplo, universidades y compañías importantes que usan la solución, Stanford, Universidad de Delft en Holanda, Johns Hopkins en Estados Unidos, MIT, de compañías Stryker, Zimmer, Biomet, Smith & Nephew. Entonces, también mi contacto. Y ahorita, si con sus herramientas de Zoom pueden ver las imágenes a mi izquierda, a su derecha, que estamos pasando, todo fue hecho con lo que les acabé de mencionar, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Ahorita, quizás después de unos minutos, pasamos el video y también abrimos las preguntas y conversamos un poco. Muchas gracias por su tiempo y la oportunidad de estar aquí. Acaba de culminar la exposición del ingeniero Daniel Almeida Núñez en este primer conversatorio del 2012 de la USM Prensa con Life. Procesamiento y conversión de imágenes médicas a 3D para su importación en mundos virtuales. En este momento se está abriendo, ¿no?, el espacio para las preguntas. Recordamos a nuestros oyentes que nos están sintonizando en Irradiando a través de USMP3 de radio, que pueden participar con sus preguntas a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter. Simplemente nos ubican con USMP3D Radio. Se escucha muy claro, muy bien. Se escucha bien. Ahí vamos a escuchar a algunos participantes. Pasamos al tiempo de las preguntas, por favor. Bueno, el ingeniero en esta última parte ha destacado que este programa Mimix Innovation Suite, MIS, es una herramienta poderosa para doctores, ingenieros, investigadores y para diferentes disciplinas. Ha mencionado que, claro, principalmente, según los ejemplos, podemos destacar a la mecánica, la biomecánica y la medicina, pero hay otras disciplinas como la geología, como las ciencias forenses incluso. Vamos a escuchar por ahí, ahí hay una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Felicitaciones por ser un doctor en cuanto a la presentación de su tema. Soy William Legazo, de Lima, Perú. Un saludo también a todos los participantes y concurrentes a este primer conversatorio. La pregunta es la siguiente, en relación a las aplicaciones de las tomografías en 3D. Sabemos que ahora se ha presentado una impresora en 3D que ya está diseñando e incluyendo órganos en 3D. El año pasado se hizo la impresión de un órgano riñón. Dígame si la presentación que se ha hecho también tiene alguna relación con este tipo de impresora 3D que ya está siendo aplicada en el campo de la medicina. Seguro, gracias. Seguro, gracias por la pregunta. Pues definitivamente uno de los grupos que, como mencionaste, es la tecnología aditiva y el programa que presenta. Justamente eso. En ese proyecto de la impresión del riñón no participamos, pero por ejemplo el año pasado, justamente cuando conocí al doctor Marcos Adatos en Argentina, tuvimos un proyecto con una universidad argentina que era más de... un cultivo no de tejido. Era un laboratorio de tejidos, de células madres y tejido en general. Y ellos iban viendo en la matriz cómo iba creciendo el tejido. Sería algo parecido como la montaña, pero a otra escala, ¿no? La montaña de las termitas. Entonces iba creciendo el tejido y después ellos lograron escanear ese tejido y lo analizaron con las distintas aplicaciones ingenieriles de fluidos y elementos finitos. Ahorita también, en el caso, ahorita se usa más que todo para planificación quirúrgica, tener el objeto 3D, conocer exactamente el diagnóstico y dónde cortar y visualizar mejor la operación antes de que suceda, la simulación en sí. Es otra aplicación que tiene ahorita y que se utiliza la impresión 3D. Y el otro caso donde se usa la impresión 3D es en, por ejemplo, guías quirúrgicas, ¿no? Que tienen que ser personalizadas. Un caso donde hay que cortar cierto hueso justo en un ángulo, hasta cierta profundidad, porque si no se daña más la anatomía. Se crea con Trimatic una guía quirúrgica, que muchas veces es una forma que solo puede ser hecha por su complejidad en impresión 3D. Eso también es otro de los avances fuertes de la impresión 3D. Que hay formas que no se pueden hacer de otra manera. Por ejemplo, para terminar el lado de la parte médica, esa es otra aplicación, ¿no? Creación de guías quirúrgicas, que es más allá que un dispositivo médico, ¿no? El dispositivo médico, yo lo diría, son cosas más en serie o estándares. Esto ya es un instrumento personalizado para una única operación, un único paciente. El caso de que mencionaba de solo una... Hay formas geométricas, un diseño geométrico, por ejemplo, no se puede hacer. Hay formas, no hay técnicas de manufactura que permiten hacer absolutamente todos los diseños geométricos que uno puede tener. Eso sí sucede con impresión 3D. Ese es el tercer núcleo que, claro, no era nuestro interés, pero que siempre es interesante saber. El tercer núcleo de la empresa es ese. Incluso trabajan con diseñadores de moda, en desfiles, y tienen la oficina en Nueva York y en Milán, Inglaterra, es eso. Milano, Italia. Es eso, ¿no? Es tener esas figuras geométricas que un diseñador de moda diseña, imprimirle 3D y darle vida y darle utilidad, no, porque si no se quedaría en el bosquejo, se quedaría en el papel, y gracias a esta tecnología aditiva se puede ver, ¿no? Pues ojalá, voy a intentar poner el pasar el video y que cada uno de ustedes pueda darle play. Hay un ejemplo de cómo es la tecnología aditiva, ¿no? Es el video de la momia Tutankamón que les decía. Y así todo quedará mucho más claro. También, si tiene otra pregunta. No sé si alguien más tiene preguntas para Daniel. Sí, buenas tardes. Soy Eric Barrantes del programa Irradiando. Estamos precisamente transmitiendo en vivo y en directo desde aquí del auditorio a través de USMP3 de radio. Ingeniero Daniel, me gustaría preguntarle, ¿no?, en representación de muchos investigadores, educadores, que seguramente ven la gran utilidad de esta herramienta, de este software, ¿cómo adquirirlo? Y en todo caso, ¿cómo recibir una capacitación requerida, ¿no?, para poder manejarlo adecuadamente? Seguro, gracias Eric por la pregunta. Como dije, nosotros estamos ahorita cubriendo desde Venezuela toda Latinoamérica, así que el punto de contacto seríamos nosotros. Y bueno, quizás no lo mencioné, el Mimix Innovation Suite tiene un carácter modular muy importante, es decir, que tiene muchos módulos, ¿no?, y es muy adaptable a la solución que se requiera. Por ejemplo, una persona que solo va a segmentar y hacer implantes no necesita un módulo para, por ejemplo, el diseño de elementos finitos. Entonces, requiere una reunión previa. Siempre antes de tener una evaluación, el proceso es tener una evaluación, conversar con la persona con el interés, para llegar a esa solución adoptada a sus necesidades, ¿no? Ese es el primer paso. Y el punto de contacto, bueno, en este caso ya tiene mi contacto y en la página también de general de Materialize tiene nuestro enlace. Pueden llegar hasta oficinas de los distintos países y llegar a la oficina de Latinoamérica. Y también a mí me gusta, y no sé, también por mi pasado, ¿no?, el aporte académico que otorga la solución. Y también Materialize lo aprecia mucho porque la empresa, la Universidad Católica de Lovaina, es muy famosa, es la más antigua de Bélgica. Y esta compañía se fundó hace 20 años como un brazo derecho de la universidad, ¿no? Luego se separó, pero era prácticamente un proyecto del doctorado, y de eso surgió todo ello. Y Materialize toma muy en cuenta el área académica, da mucho soporte, ayuda, beneficios. Entonces también quería dejar eso en el aire, ¿no? Ya es diferente, ¿no?, una compañía que una universidad. También un poquito volviendo a eso de la Universidad de Lovaina, cuando salió, lo innovador y la idea brillante de que hoy es dueño, claro, presidente y dueño de Materialize, es que él se dio cuenta que la tecnología aditiva no es más que crear un objeto por láminas. Ojalá puedan estar viendo el video. Una lámina por una. Y él se dio cuenta también que las imágenes médicas no eran más que eso. Tener el cuerpo humano dividido en muchas imágenes. Y él vio el enlace de estas dos tecnologías. Este fue el proyecto y este es, en verdad, el concepto básico detrás de Materialize. Bien, así culmina este primer conversatorio. Sí, continúa, Dani. Del 2012 de la USMP en Second Life, el cual se titula Procesamiento y conversión de imágenes médicas a 3D para su importación en mundos virtuales. Hemos transmitido aquí en nuestro programa Irradiando en vivo y en directo a través de USMP 3D Radio. Como hemos podido escuchar, ¿no?, en una hora que ha durado, podido conocer un poco más de este programa Mimix, que se utiliza para importar imágenes en el mundo real a 3D, ¿no?, lo cual también puede ser importado en Second Life para los desarrolladores y para diversas disciplinas y sobre todo para la educación. David, no sé si tengas algún comentario con respecto a este programa y a este conversatorio. Sí, efectivamente, ha sido muy interesante el conversatorio del doctor Almeida respecto a esta aplicación Mimic para convertir imágenes 2D, también para crear objetos tridimensionales en el mundo virtual. Second Life, como tú bien mencionaste y como él absorbió las preguntas también, el doctor, el ingeniero en realidad, es muy útil para las disciplinas como la medicina, principalmente, incluso contó algunos casos que se pudo investigar dentro de dos jóvenes, por ejemplo, que una tenía un aneurisma y la otra no, otra persona no, y pudo hacerse el escaneo, si se puede decir de esa manera, para poder plasmarlo gráficamente y poder hacer la diferencia, y eso es un gran aporte a la medicina actual, ¿no?, la medicina moderna. Bien, y sin más, Eric, agradecemos tu participación en el programa del día de hoy. Ha sido muy útil la información que el licenciado Eric Barrantes ha brindado al programa Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio. Y de esta manera terminamos, cerramos la emisión de hoy. Y no se olvide que también pueden escucharnos en diferido a través del podcast en la página web del proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Agradecemos también a Víctor Torres, quien estuvo apoyando en la parte técnica, y gracias a él esto es posible. También a Amparo Cervantes, la coordinadora del proyecto Mundos Virtuales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, así como al director de este proyecto, Max, el ingeniero Max Ugas, y también quien estuvo en el apoyo logístico al licenciado Carlos Valera, también miembro del staff de USMP 3D Radio. También nuestros compañeros de USMP 3D Televisión, Julio Badajoz, también mandamos un saludo, quien hizo la transmisión vía streaming. Sin más, nos toca despedirnos y nos reencontramos dentro de 2 sábados en un nuevo programa de Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red. Hasta pronto. El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presentó Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio.